Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sal de tu zona de confort. Saca tu mejor versión. Sé tu propio jefe. ¿Has sonreído hoy? No hay excusas. Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar. Yastel, dígame. Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh? ¿Cómo? La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo? Bueno. La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. Entre tú y yo, vaya fauna la de la tele, ¿eh? ¡Vaya fauna! ¿Pero qué estás diciendo tú? Gazapin TV con Sebastián Maspons. El podcast de televisión, fauna y flora en dialpodcast.com y la aplicación de Cadena Dial. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Dial Podcast, más allá de la música. Mamá, ¿cómo voy a ir a la feria si aún no tengo traje? No te preocupes, hija. Emma Bú tiene la solución. Sus vestidos de flamenca en licra no necesitan arreglos. Genial, mamá. Emma Bú siempre tiene los modelos más bonitos y cómodos. Emma Bú, tu mejor opción para lucir espectacular en la feria. Pregunta por sus vestidos en tu tienda de confianza y no te quedes sin el tuyo. La feria suena a sevillanas, alegría, risas y abrazos. Pero también suena a esfuerzo, compromiso, trabajo y cuidado. Una feria que suena y casi no oyes, pero que sin ella, la tuya no sería lo mismo. Tu feria, desde el alumbrado a los fuegos, con Lipasam. Juntos cuidamos la feria. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Asegúrate de entrar en la carrera universitaria que quieres. Con nuestro curso intensivo de selectividad, te ayudaremos en Academia Méndez Núñez a conseguir la nota que necesites. Clases de lunes a sábado del 29 de mayo al 12 de junio. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com. Hacer cocinas es un arte. Kuchen Art. Sumamos más de 30 años de experiencia en el sector de las cocinas alemanas, con diseños personalizados 3D y sin intermediarios, cocinas directas de fábrica, con primeras marcas de electrodomésticos y encimeras. Y lo más importante, supervisamos los proyectos de principio a fin. Promociones en la web kuchen-art.es. Avenida de España 50, Dos Hermanas. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it. ¿Quieres disfrutar de la magia de Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Malú, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Mónica Naranjo, Rafael, Juanes, Luis Fonsi, Zaz, Antonio José y muchos más? Entradas en starlightoxident.com. Seguro que lo estabas esperando. Cadena Dial a la carta ya está aquí. Porque si te metes en cadenadial.com o en la nueva aplicación gratuita para el móvil, aquí tienes la radio en streaming. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos a ¿Qué falló lo vuestro? Aquí toda la emoción de las baladas. Tú me has hecho mejor de lo que era. Aquí Dial Latino, que puede acompañarte, por ejemplo, mientras haces ejercicio. Yo vine a verte. Y justo al lado, aquí, las mejores canciones de todos los tiempos del mejor pop en español. Dial Esencial. Me emociono al volverte a ver. Y aún pregunto. Lo mejor de nuestra música en tu mano. Cadena Dial. 102.5. Sevilla. Cadena Dial. Si ella supiera.